Celebrando este cuarto domingo de la Pascua, donde intentamos en estas celebraciones abrirnos a la vida del resucitado que quiere ingresar en nuestra vida para que la renueve, la recree. Hoy aparece entonces Jesús resucitado con esta imagen tan poderosa del punto de vista simbólico, que es la imagen del pastor. Y como es una imagen poderosa, genera en nosotros resonancias distintas, más que distintas, contradictorias, y en algún punto conflictivas. La figura del pastor como imagen tan potente nos atrae y nos espanta. Todo dependerá de la experiencia humana que nosotros hayamos hecho desde muy pequeños hasta ahora, de aquellas personas, de aquellas figuras que representaron simbólicamente este rol de pastor. El pastor, ¿quién es? Es el que cría, el que cuida, el que alimenta, el que anima, el que protege, también el que guía y el que conduce. Y todas estas acciones son propias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, de nuestros sacerdotes, de nuestros terapeutas o médicos, distintas personas que han generado en nosotros reacciones distintas. ¿En qué sentido? En que dependerá de cómo hemos sido tratados en nuestra crianza, educación, en nuestro desarrollo personal, siendo guiados y conducidos. Me olvidaba también de la imagen de los políticos, tenemos mucha experiencia de trato y destrato de nuestros políticos durante años ya. Entonces dependerá cómo ha sido ese trato con esas figuras tan poderosas. Bueno, de eso dependerá cómo será nuestra actitud, nuestra predisposición para vincularnos con una figura de pastor. Y probablemente entonces tengamos ese lugar del alma pastoreado, lo tengamos más o menos sano, más o menos herido, más o menos pacífico o más o menos conflictuado. Lo cierto es que de estas actividades propias del pastor, crianza, alimentación, cuidado, protección, pero también guía y conducción, hay unas que nos resultan más simpáticas y atrayentes y otras no tanto, más bien al revés. Nos gusta que nos críen y nos malcríen, nos gustan que nos cuiden y protejan, que nos alimenten. Esto es lo que aceptamos fácilmente de una autoridad. Lo esperamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la iglesia, de los políticos, de todos aquellos con los cuales nos vinculamos también en la vida de pareja y digamos en la vida familiar. Nos gusta, digamos, que nos cuiden y nos críen y malcríen. No nos es tan fácil, al revés, ser dóciles y disponibles a voces que nos convoquen, que nos provoquen y que nos guíen o que nos corrijan en nuestros propios rumbos. Por eso es más fácil para los padres criar y malcriar a sus hijos que orientarlos con una guía de valores, de criterios, de conducta, etcétera, etcétera. Sus hijos estarán, y acá hay un montón de adolescentes, mucho más dispuestos a que les tires las llaves del auto y un poco de plata y nafta en el auto también, a que les digan cómo tienen que vivir. Los jóvenes, los grandes, todos preferimos ser cuidados a ser educados, guiados y corregidos. Este mismo conflicto, digamos, que tienen a veces los padres, que son muy amados cuando tienen que criar y malcriar, pero no cuando tienen que corregir y conducir, le pasa a la iglesia. La iglesia tiene una misión pastoral frente a los hombres, y el lado más simpático, más aprobado, además esto está comprobado estadísticamente, el lado más simpático y atrayente de la iglesia es Cáritas. A la gente le encanta que Cáritas la cuide, le dé pan, le dé alimento, le dé proyectos de viviendas, que subsidie sus necesidades. Y la iglesia hoy tiene, perdón, y la sociedad hoy tiene una gran alergia, susceptibilidad a la conducción moral de la iglesia, a la cual la iglesia ha renunciado hace ya bastantes años, ya no se ha puesto al frente de la sociedad argentina siendo la luz y guía. Cada tanto sí aparecen declaraciones, como hoy apareció este fin de semana una declaración a raíz del nuevo Código Civil, donde los obispos han hecho una declaración. pero en general a la gente no le gusta que el Papa, los obispos o el cura le diga lo que tiene que hacer, y en cambio sí, que la alimente, que la cuide, que la proteja, que la consuele, que la renueve. En todo caso, por eso, por ser tan poderosa la imagen simbólica de un pastor, genera atracción y repulsión. Jesús es aquel que puede, yo diría, sanar ese lugar del alma que está quizás predispuesto a algunas de las acciones pastorales, amotinado contra otras acciones pastorales. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús tiene un estilo muy, muy único, muy de él, de ser pastor. Él es claramente el que multiplica panes, el que sana a los enfermos, el que resucita a los muertos, el que consuela a los afligidos, y las muchedumbres iban detrás de él. Pero también es aquel que guiaba, que conducía, que corregía, que denunciaba, que enseñaba la palabra de Dios y la verdad. Y esto generaba, bueno, en muchos generaba un cierto conflicto. Lo cierto es que Jesús enseñaba, como dicen los evangelios, con una nueva autoridad, no con la autoridad instituida. Está para atrás. No con la autoridad instituida de los escribas y fariseos, sino con la única autoridad y el único poder del amor. Dice el evangelio de hoy, el evangelio de Juan, que Jesús dice, lo dice el mismo, ¿no? Yo tengo poder para entregar mi vida y para recobrarla. De modo que el único poder que Dios, que Jesús quiere tener sobre nosotros es entregarnos su vida. No hay mayor poder que amar, no hay mayor debilidad que amar. Porque cuando uno está frente a alguien que te amó hasta entregar su vida, no queda otra reacción, otra respuesta que la gratitud y la disponibilidad, que la docilidad y la adoración. Frente a quien te ama hasta dar la vida, no puedes sino responder dócilmente. Y por eso entonces, el modo como Jesús ejerce su conducción, su liderazgo, su enseñanza, es amándonos. Muchos de nosotros, si estamos dañados en nuestro lugar del alma, de la sumisión, del seguimiento, de la docilidad, si somos rebeldes, amotinados, si somos insatisfechos y si estamos todo el tiempo defendiéndonos de los demás para poder reivindicar nuestra propia vida, necesitaremos reconocer entonces en el estilo Jesús, un estilo poderoso y manso a la vez. De Jesús no tenemos que defendernos, de Jesús no tenemos que escondernos, de Él no tenemos que huir, todo lo contrario, necesitamos estar expuestos a su amor, esto es, a su poder. Y entonces, si nosotros hoy nos preguntáramos, ¿quién tiene poder sobre mí? ¿Quién tiene poder de conducción sobre mí? Necesitaremos reconocer que el único que podría tener poder sobre nosotros es alguien que nos ama. El que ama entonces genera en la persona amada una disponibilidad única, porque es una disponibilidad, una obediencia, una docilidad libre, la de la libre correspondencia amorosa al amor experimentado. Y entonces aquellos que tienen poder sobre nosotros son los que nos han amado. A eso sí tenemos más facilidad para hacerles caso, o digamos, en todo caso, para seguirlos. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que reconozcamos en nosotros una mayor disposición para lo lindo del pastoreo, digamos. Todos estamos bien dispuestos a ser cuidados, protegidos, criados y malcriados, alimentados, consolados, alentados, restaurados. Nos encanta eso, pero reconozcamos también si nuestro lugar de docilidad, disponibilidad, seguimiento a una voz que no es la propia, si ese lugar está dañado, si somos más o menos indisponibles y rebeldes, amotinados, digamos, ante la vida. ¿Por qué digo esto? Porque si encontramos que tenemos ese lugar medio rebeldón, lo más probable es que necesitamos que el Señor Jesús, con el poder de su amor, lo sane, lo restaure y nos convierta en personas deseosas no de vivir protegiéndonos de los demás, sino deseosas de entregarnos a los demás sin perder por eso nuestra propia libertad. Jesús ejerce poder sobre nosotros, no solamente no anulando nuestra libertad, sino convocándola. Si quieres, puedes seguirme, soy tu pastor. Bueno, ojalá renovemos en este día el deseo de ser fieles seguidores de Jesús, y que esa docilidad, esa disponibilidad se concrete en convertirnos en personas más disponibles en el servicio mutuo, en el amarnos los unos a los otros.